Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la actualidad, la mayoría de las personas vivimos muy pendientes del celular. Lo llevamos a todas partes, lo consultamos. Muchas veces parece adherido a nuestros cuerpos. Dentro de los nuevos aparatos existen muchas posibilidades. Una de ellas es la de leer o escuchar el Evangelio diario con algún comentario. Sería una buena costumbre comenzar el día con algunas rutinas, como por ejemplo, al levantarnos, tomar la decisión de comenzar a generar pensamientos positivos, teniendo en cuenta la ley de la siembra. Durante el día recogeremos lo que vamos sembrando en el interior. Es una magnífica decisión la de empezar la jornada pensando en todo lo bueno que Dios tiene preparado para darnos, que ese día será muy bendecido. Favorecernos pensando que nos esperan sorpresas muy gratas, que todo está bien porque el Padre nos cuida. Después del desayuno, podríamos escuchar por el celular algún mensaje del Evangelio del día que potencie esos pensamientos buenos que pusimos a germinar, porque la palabra de Dios es luz. Y recordemos que toda semilla que colocamos a germinar necesita agua, aire y luz. La mejor iluminación es la que nos dan las palabras del Evangelio, muchas de ellas en forma de parábolas, otras como discursos o enseñanzas. Siempre que escuchamos el Evangelio, hemos de pensar qué dice, qué me dice y qué le digo. En primer lugar, saber lo que dice. Es necesario profundizar en el estudio, luego ver qué me dice en aquellas realidades que estoy profundizando y luego darle una respuesta con la oración y con la vida. Nos puede ayudar la escucha, la lectura pausada, deteniéndonos en alguna frase que nos llega, luego ir repitiéndola como una jaculatoria durante el día, y muchas veces puede suceder que esa frase nos llene tanto que nos quede fuertemente grabada en la memoria. Después podremos repetirla en cualquier circunstancia. Otro ejercicio que podemos realizar después de leer o escuchar el Evangelio es detenernos serenamente, cerrar los ojos y utilizar la imaginación para hacer una composición del lugar en donde visualicemos los diferentes personajes del relato que meditamos y tratar de imaginarnos que estamos ubicados como uno más, hablando con alguno de ellos, dejando que nos dé ánimo, nos vuelva a dar coraje para tomar decisiones cotidianas sencillas o importantes de la vida. Recordemos que la lectura y meditación del Evangelio ha marcado a muchísimas personas que aprendieron a vivir con un sentido, sin dejarse llevar por los vientos pasajeros del mundo. Ella es una roca firme sobre la que podremos edificar la casa de nuestra existencia. Que el Espíritu Santo nos impulse. Él es quien inspiró todo lo que está escrito en la Biblia y lo sigue haciendo cuando nos disponemos a escucharla como oyentes atentos, dispuestos a dejarnos moldear por la fuerza que viene de lo alto. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.